¿Qué tendrá la mirada de un niño que graba en el fondo del cerebro un mensaje que te acompaña a lo largo de toda la vida? Venimos de esa patria de la infancia en la que se dibujan y se perfilan los perfiles que al final moldean y caracterizan la forma en la que tenemos de adultos de entender el mundo que nos rodea. Ay, que esta noche no voy a hablaros de psicología, que no. Os voy a hablar de la memoria de aquellas noches de infancia. Cuando yo vivía en una casa de campo y nos quedábamos, pues el resto de mis hermanos, mis primos, los amigos, algunas noches mirando las estrellas en un jardín. Y uno piensa ahora que, entre todas las cosas que han cambiado en el mundo, incluso uno mismo, al final el cielo también ha cambiado. No sé si será por la contaminación, lumínica, o será por todo, o porque quizás también de alguna manera uno también va cambiando, permutando la forma en la que con la mirada mira el mundo que le rodea. Aquellas noches era un auténtico espectáculo cuando la bóveda celeste brillaba con tal intensidad que te quedabas ensimismado mirando cada rincón, cada brillo de esos millones de estrellas que se dibujaban en la noche estrellada. Incluso se veía, amigos míos, sin ayuda de nada, el trazo del Milky Way, es decir, de la Vía Láctea. ¿Y qué le hubiera dicho a aquel niño que se quedaba absolutamente ensimismado mirando las estrellas, que tenía, en cierta manera, una parte que contar relacionada con ese terreno? Y se juntaron dos historias, dos muy bonitas historias que conforman parte de mi vida. Por un lado, lo que es la comunicación, evidentemente. Otro punto era eso que yo siempre he llamado la cacharrería. Y después una cita, la curiosidad infinita que un día me llevó a formar parte del equipo de divulgación de una casa de ciencia, como es el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en el que llevo trabajando en carácter de divulgación muchísimos años. En las retransmisiones, en definitiva, de lo que son ponencias y divulgaciones. Yo soy el hombre de los micrófonos. Esta noche me gustaría dedicar este programa, como lo vamos a hacer, a las grandes mujeres de la ciencia. Porque quiero que sepáis que esta noche vamos a hablar de un lugar muy especial llamado Vassar College. Y muy posiblemente descubráis el nombre de una mujer que para la mayoría sea una auténtica desconocida, como es María Mitchell. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque no es nada aburrido, ya lo veréis. De verdad que es todo un espectáculo y, sin embargo, también y a su vez, una historia absolutamente romántica que esta noche vamos a contar en este tiempo de radio. Pero antes vamos a hablar también del cosmos. Vamos a hablar de las grandes amenazas que también encierra el cosmos. Mirad, cuando hablamos y ponemos sobre la mesa la palabra extinción, muchos de vosotros automáticamente y de forma referencial volaréis directamente hacia aquella época de los dinosaurios. Bueno, pues curioso es que la ciencia avala que ese cambio de paradigma, ese cambio punto y aparte en la faz de la Tierra que ocurrió, la provocó el impacto de un gran asteroide contra la Tierra. Las grandes misiones que forman parte de los titulares de los informativos que vamos viendo últimamente, como la misión DART que ha lanzado contra un asteroide en una misión de la NASA, en una intención clara hacia el anticipo de una posible amenaza, porque vivimos, que no os quepa la menor duda, ante una amenaza, porque no es la primera vez que los cuerpos celestes impactan precisamente contra la Tierra. Tenemos que mirar a nuestra hermana Luna y ver sus propias cicatrices para entender las mil veces que a lo largo del tiempo cósmico estas cosas ocurren con una relativa facilidad. Esta noche, en unos segundos, vamos a conectar con Fernando Moreno, uno de los grandes hombres de la investigación de la ciencia, que le he pedido, claro, evidentemente, como buen amigo del Instituto de Astrofísica, que estuviese con nosotros en este programa. Porque lo que vamos a plantearnos y despejar dudas sobre ese terreno, ¿realmente podemos dormir en este momento tranquilos? ¿Existe una amenaza a corto plazo que en un momento dado pueda poner en jaque a la comunidad científica? ¿Cuáles son los grandes hitos en materia científica que se están desarrollando ahora mismo en el planeta, en los cinco continentes? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar también esta noche. Y un auténtico espectáculo, porque esta noche va a estar con nosotros nada más y nada menos que un gran periodista y escritor madrileño, que es Miguel Ángel Delgado, porque nos va a contar la historia que hay detrás, como os decía, de ese lugar llamado Vassar College, y la historia de aquellas mujeres que forjaron con talento, con inteligencia y con trabajo los pilares de la ciencia que, amigos míos, hoy tú y yo conocemos. Sin el trabajo de esas mujeres no hubiésemos podido llegar, por ejemplo, a la Luna. No hubiésemos podido calcular hoy las distancias estelares, porque fueron ellas, con nombre de mujer, las que lograron el prodigio de hacer de la ciencia algo realmente extraordinario. Arriba el telón, porque yo siempre he entendido que la otra mirada tenía que tener esta forma también de entender al mundo. La ciencia puede ser alucinante. La ciencia no tiene por qué ser aburrida. Es más, diría yo y abogo, que la ciencia, la historia y el propio misterio van de la mano. Porque todas juntas van al final descapando y van haciendo la frontera de donde camina el hombre. Van arrojando luz a esos terrenos llenos de oscuridad, pero que solamente se puede avanzar cuando hay curiosidad, cuando hay ganas de aventura y cuando, si me lo permitís, se mira al mundo, con el nombre de este programa, con otra mirada. Y una vez más, si poco a poco nos vamos encontrando con los pálpitos de este podcast que realmente se ha convertido La Otra Mirada, agradecer una y mil veces los apoyos de las personas que paulatinamente se van sumando a la emisión de este programa. Tengo que deciros que, como esto es lo que es, vamos a hacer experimentos, ¿vale? Dentro de poco ya os daré algunas pistas, que vamos a tener unas nuevas vías de comunicación, ¿de acuerdo? En otros canales, en otras formas de interactuar con vosotros. Valga el cielo que yo con este careto me voy a colocar en algún momento. Aquí en este estudio vamos a colocar una cámara y vamos a hacer, ya lo anticipo, vamos a hacer algunas cositas también en YouTube. Pero bueno, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Serán, y os digo, auténticas gamberradas, porque otra forma no lo podemos decir. Pero como esto va de lo que va, como esto es un rinconcito para locos y soñadores, como decía el otro, valga el cielo que si enciendo estos micrófonos y hacemos cosas, sean con ganas de divertirnos, de hacer, por favor, amigos míos, y que esto no es una frase hecha. Haced de este programa vuestro. Proponernos cosas, ¿por qué no decirlo así? Dejadlo en los comentarios, conectar con nosotros al programa. Y yo estaré encantado de experimentar con curiosidad, con la misma curiosidad que esta noche nos abarca, ¿de acuerdo? En el campo de la ciencia. Nos tumbamos todos en ese jardín de mi infancia, miramos todos al cielo. De nuevo la bóveda estrellada se vuelve a encender, porque esta noche vamos a hablar de los peligros del cosmos y os voy a llevar, como os he dicho, a un rincón de la ciencia que, por favor, no podemos obviar. Por cierto, Miguel Ángel Delgado fue aquel mismo que hace muchos años tocó en una primicia, sin duda alguna, a las puertas de este programa, hablándonos nada más y nada menos que de Nikola Tesla y de su libro. A partir de ahí, grandes ríos de tinta corrieron. Bueno, pues esta noche Miguel ha querido, cómo no, de nuevo estar con nosotros en La Otra Mirada. Amigos, amigas, bienvenidos a bordo. Zarpamos esta noche así y sed todos bienvenidos. Bueno, pues amigos, esta noche en La Otra Mirada estamos mirando las estrellas, estamos mirando el propio universo. ¿Cuántas veces cualquiera de nosotros nos hemos hecho la pregunta de sobre los objetos, los llamados asteroides y meteoritos que circundan la Vía Láctea y la amenaza, si la tiene, de un posible impacto contra la Tierra? El cine, la literatura se han hecho eco a través de, bueno, pues numerosas películas y libros, etcétera, de dibujarnos un escenario que la verdad que es poco agradable, vamos a llamarlo así. Pero esta noche, como decimos, queremos mirar, como siempre lo hemos hecho a lo largo y la trayectoria de este programa, de mirar el cielo bajo los ojos de la ciencia. Para ello tenemos el inmenso honor de recibir a un científico amigo, buena gente, como es don Fernando Moreno, del sistema, que trabaja en el Departamento del Sistema Solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Querido Fernando, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues una noche muy estrellada y una noche donde la ciencia y el cielo es protagonista. Fernando, ¿cómo es vuestro trabajo en el sistema, en el IAA, en el Departamento del Sistema Solar? Bueno, aquí estamos una serie de científicos que se dedican a diferentes actividades dentro de lo que es el sistema solar, desde el Sol hasta los objetos más lejanos, los objetos transneptunianos. Pero yo en particular me dedico más bien a los cometas y en particular al polvo cometario, que también hago algo de, bueno, de asteroides activos que se comportan similarmente a un cometa. Bien, esta noche tenemos que empezar por una síntesis y unas aclaraciones que son absolutamente básicas, pero que nos gustaría, ¿no?, que nos ilustrase en este sentido, ¿no? La diferencia, muchas veces, cualquier piedra, permíteme, ¿no?, que yo utilice este lenguaje tan sumamente de calle, ¿no? La diferencia entre... Tan correcto como cualquier otro. Bien, la diferencia entre asteroide y meteorito, ¿dónde erramos? ¿Cuáles son las diferencias, querido Fernando? Bueno, entre un asteroide y un cometa, la diferencia clásica es que el asteroide es un objeto rocoso que no emite, que no tiene actividad, no emite polvo ni gases ni nada, y un cometa pues sí que tiene actividad porque es rico en hielo y cuando pasan cerca del Sol pues estos hielos pasan a estado gaseoso, lo que se llama sublimación. Y emiten polvo y gas. Aparte de eso, hay otra diferencia fundamental que es la diferente órbita que tiene. Un asteroide, el cinturón principal, tiene una órbita prácticamente circular relativa al Sol, y los cometas tienen una órbita más elíptica. Y bueno, y pueden tener inclinaciones mucho más grandes respecto al plano de la eclíptica, vamos. Pero, en fin, las dos diferencias fundamentales son esas. Bien, una entendido. La actividad y otra la órbita. Todo eso viene de la génesis, queremos entender, Fernando, de la propia creación del universo, cómo se crearon todos estos objetos que están ahí. Sí, ¿no? Bueno, efectivamente, todo viene de la propia génesis del sistema solar, en la que pues una serie de planetas digamos, llegaron a ser planetas porque tuvieron la oportunidad de acumular material en grandes cantidades, y después quedaron una serie de restos esparcidos por todo el sistema solar, entre los que se cuentan los asteroides y los cometas, que son pues los llamados escombros de la formación del sistema solar. Bien. Fernando, es conocido, como los científicos apreciáis y valoráis, como un auténtico tesoro cuando un objeto entra a la Tierra de un determinado tamaño, y por favor corrígeme en el momento que me equivoque, ¿no? Los llamados meteoritos que entran a la Tierra y que todos esos trozos son para la ciencia un auténtico objeto de culto de cara hacia vuestro estudio, ¿no? ¿Qué buscáis en estos restos? Bueno, lo primero, la aclaración que tengo que hacer es lo que cae hacia la Tierra en pequeña son objetos de pequeño tamaño, digamos, digamos 10 metros por ahí hacia abajo, pues son meteoroides. Cuando llegan a la Tierra y se encuentran en la Tierra es cuando ya se les llama meteorito. Vale. Pero mientras tanto son meteoroides. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando analizamos un meteorito de estos? Pues que estamos, digamos, viendo la composición de los asteroides en objetos que podemos manipular y llevar al laboratorio. ¿El problema cuál es? Que al haber pasado por la atmósfera, se han vuelto, bueno, han estado sometidos a una serie de condiciones, en particular a una temperatura muy alta por el rozamiento con el aire, y entonces, bueno, pues ya viene la composición, a no ser que sea muy un poco más grande de digamos, un cierto tamaño, pues no reflejan exactamente la composición original, porque ya están sometidos a una temperatura y a una digamos, condiciones que no son las que están en el espacio exterior. Pero bueno, cualquier caso, pues siempre hay información, por supuesto, que se obtiene de ello. Aquí tenemos que sumar aquel dicho que viene a decirse que no, estáis formados todos de polvo de estrella, todo lo que existe y todo lo que nos rodea, ¿no? Nada nuevo bajo la composición química de lo que encontráis, ¿no? No, nada nuevo. Eso son, pues, condiciones, bueno, composiciones generalmente primigenias o similares a las que se encuentran en cualquier parte del sistema solar, composición básicamente solar, excepto cuando hay una alteración fuerte de los materiales, como por ejemplo ocurre en los asteroides de tipo metálico. Uh-huh. Estos son, digamos, ya formados por núcleos de pequeños planetesimales, que se llama, que tuvieron un proceso de colisión después de haberse formado, pero el núcleo llegó a sufrir las alteraciones propias de, bueno, pues como está en el núcleo de la Tierra, etcétera, que ya, bueno, pues se han formado, digamos, diferentes elementos más, digamos, procesados y con más riqueza, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar otro tipo de elementos como, pues no sé, por ejemplo, platino, oro, compuestos de hierro y de níquel, que en los asteroides, pues, digamos, asteroides generalmente que se encuentran cerca de la Tierra o en órbitas cercanas a la Tierra, que son de un tamaño, pues, digamos, entre centenares de metros y algunos kilómetros, pues no se encuentran, ¿no? Entonces, digamos, para buscar elementos más ricos, hay que ir a ese tipo de asteroides de tipo metálico, que son los que los contienen. Me gustaría recordar a la audiencia que esta noche nos acompaña Fernando Moreno, del Departamento del Sistema Solar del Instituto de Astrofísica Andalucía, con el que estamos aprendiendo, como podemos ver, y de gran medida. Fernando, te robo unos minutos más de tu tiempo. Hablemos de la llamada la minería, es la palabra que no me salía. Sí, la minería. Cuando hablamos de esa minería, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a buscar elementos que en la Tierra dentro de un tiempo pues ya va a ser escaso, y que hay que buscarlo, bueno, supuestamente hay que buscarlo en otras partes del sistema solar. En particular, pues como acabo de decir, en ciertos tipos de asteroides que, bueno, pues pueden ser ricos en esos metales, ¿no? Pero me recuerda en gran medida, perdona que te interrumpa, en cierta manera a la épica literatura de Julio Verne, imaginar cómo sí. Se está picando, ¿no? En un asteroide. Sí, exactamente. Lo que por ahora no está claro es, bueno, pues los costes que hay que asumir y si es realmente rentable el negocio, porque bueno. Ahora mismo, pues bueno, traer cantidades. Hasta ahora las misiones que ha habido que han traído muestras a la Tierra pues han sido unos pocos, digamos, gramos, como mucho de material, ¿no? Misiones a la Luna o algún asteroide que se han traído muestras. Pero claro, traer eso de forma masiva pues ya no está tan claro, ¿no? Entonces, bueno, es una idea que flota por ahí en el aire, pero que no se ha materializado por ahora en ningún proyecto concreto. No me quiero imaginar aquello de comprar no sé qué reloj que traiga la etiqueta titanio extraído de el asteroide de la Luna, Plutón, no sé qué. Bueno, eso. De hecho, hay una misión ahora que creo que se lanza el año que viene, que al asteroide Psique, que ese sí es un asteroide de tipo metálico, y bueno, y a ver lo que se saca de ahí, ¿no? Pero no sé si va a traer, bueno, si la misión tiene una componente de muestra, de traer una muestra a la Tierra, ¿no? Bien. Pero bueno, en cualquier caso es un primer paso a un asteroide de ese tipo y bueno, vamos a ver qué es lo que se saca de ahí. Hablemos en este momento de la biología. No es nada nuevo, de forma, digamos, planetaria, ver cómo, bueno, pues todos los cuerpos del sistema solar tienen esas cicatrices por los impactos de tanto asteroides como meteoritos, etcétera, ¿no? La propia génesis del origen del agua en la Tierra estaba conjugada y de la propia vida, hablando biológicamente, de la llamada panspermia en su día, ¿no? La posibilidad de que la vida se transfiera de alguna forma en este sentido. ¿Los científicos sí. Cómo valoran estas posibilidades? Bueno, para el origen, para que haya vida, hace falta dos cosas, una agua y otra una fuente de energía. Entonces, en el caso de la Tierra, en primera aproximación se pensaba que el agua provenía de los cometas. Se había medido lo que se llama razón de deuterio a hidrógeno, que es la proporción de deuterio a hidrógeno, y donde el deuterio es pues hidrógeno pero con un neutrón más. O sea, el hidrógeno es el elemento más simple de la naturaleza, tiene un protón y un electrón, y el deuterio pues simplemente tiene un neutrón más. Entonces, la proporción de ese deuterio a ese hidrógeno es un marcador que nos indica el origen del agua en la Tierra. Hasta ahora se pensaba que era de origen cometario porque se había medido en un par de cometas de corto periodo y se había visto que más o menos coincidía. Pero después, en diversas medidas que se han hecho en otros cometas de corto periodo, en particular en el objetivo de la misión Rosetta, el 67P, Churyumov-Gerasimenko, se ha visto que no, que está muy por encima del valor terrestre. Incluso en otros cometas de largo periodo también se ha visto que está por encima. Pero, sin embargo, hay una serie de asteroides que son ricos en agua, los típicos asteroides carbonáceos, y en particular los asteroides activados que están en la parte exterior del cinturón de asteroides, que sí que tienen esa proporción de deuterio y hidrógeno. Por lo tanto, se puede inferir de ahí que probablemente el origen de agua en la Tierra esté más relacionado, o por lo menos una componente está claro que viene de los asteroides y no de los cometas. Entremos en la última recta de esta entrevista hablando de la protección. Fernando, ¿de qué manera monitorizáis, si esa es la palabra, de qué manera se tiene una protección, un cotejo? Porque ahora también te preguntaré sobre la misión DART. La posibilidad, ¿no? Porque se sabe que es recurrente en tiempo cósmico que algo pueda impactar contra la Tierra. ¿Qué es lo que os preocupa, si algo os preocupa, y cuáles serían las dimensiones de esos objetos que en un momento dado tenemos que tener en cuenta, diciendo, a partir de aquí tenemos que tener mucho cuidado? Sí, bueno, ahora en la actualidad existen muchos programas de rastreo de vigilancia del cielo. Bueno, puedo referir como, por ejemplo, el proyecto PanSTARRS, que es un telescopio que está dedicado prácticamente a la observación sistemática del cielo y a cubrir las máximas regiones posibles. Dentro de un año así se lanzará se tendrá ya la primera luz del telescopio LSST, que ese sí que va a proporcionar una información tremenda porque va a vigilar todo el cielo cada aproximadamente dos días. O sea, se generará una base de datos a partir de la cual se pueden vigilar prácticamente todos los objetos del sistema solar. O sea que cada dos días hace un mapeo de todo el cielo. Hace un mapeo de todo el cielo, sí. Y entonces, pues bueno, ahí se va a descubrir seguro un montón, miles de asteroides y de cometas, ¿no? Entonces, en particular, bueno, pues se van a observar las órbitas de esos objetos y se va a ver, pues, la probabilidad que tengan cada uno de tener una trayectoria de colisión con la Tierra. Si eso ocurriese, bueno, pues habría que ver, primero, caracterizar cuál es el tamaño, y en función del tamaño que tenga, pues usar una técnica u otra de intentar de desviarlo. Muchas veces las órbitas se conocen con tiempo bastante, o sea, mucho antes de que la colisión se pueda llegar a producir. Bien. En cuyo caso se podrían idear, pues, sistemas como del tipo de velas solares, por ejemplo, que lo que hacen es, con lo que se llama la presión de radiación del Sol, pues intentar variarle la órbita. Pero eso sí, necesita mucho tiempo, porque la presión de radiación del Sol es bastante débil, pero una presión constante que al final puede hacer que se desvíe la trayectoria. Como un auténtico barco, velas solares, sí, directamente en el espacio. Exactamente, sí. Efectivamente, eso es lo que podría provocar un desvío de un asteroide. Lo que pasa es que si estamos hablando de objetos muy masivos, pues ya la posibilidad de hacer algo de ese tipo ya se reduce bastante porque, como digo, es una fuerza bastante débil. Entonces, en ese caso ya habría que usar técnicas de tipo impacto para intentar provocar una deflexión de la órbita. Eso se ha probado ya se acaba de probar con la misión DART y con un objeto de 150 metros de tamaño, ¿no? Y se ha visto que funciona, por lo menos para ese asteroide, para ese tamaño, quiero decir. Quiero imaginar, Fernando, perdona que te interrumpa, y ahí necesito hacerte una pregunta a colación de esta observación, ¿no? Darnos una pista un poco acerca de los tamaños a partir de los que nos tenemos que preocupar, cuándo entender que hay que utilizar una técnica y otra, y sobre todo algo que ha sido simplemente alucinante como un hito en la ciencia, la misión DART, como bien apunta, de la NASA, enviando esa sonda que ha impactado, no sé si llegó a desviar o no la propia trayectoria, pero cuál ha sido el hito, ¿no?, a subrayar, científico, porque no tiene que ser nada fácil apuntar a algo que se está moviendo y a qué velocidad en el universo para impactar y dar en la diana. Efectivamente, los sistemas de navegación son cada vez más sofisticados y eso han permitido, por ejemplo, llegar a la vecindad del sistema este de asteroide doble, que es al que ha ido la misión DART, e irse hacia el objetivo que era el objeto más pequeño de los dos componentes del sistema binario. Entonces, bueno, efectivamente, la nave impactó contra el pequeño objeto y consiguió desviar la órbita, de manera que ahora el periodo de revolución alrededor del primario ha cambiado de 11 horas o casi 12 horas, pues le ha restado media hora al periodo de revolución. Es decir, que ha funcionado bastante bien porque se preveía más o menos va a cortar el periodo de unos 7 u 8 minutos y se ha conseguido llegar hasta la media hora. Es decir, que el proyectil ha funcionado perfectamente, ¿no? Pero bueno, ahí estamos hablando de un objeto efectivamente de unos 150 metros de tamaño. Si nos vamos a objetos del kilómetro o de los 10 kilómetros, wow, pues ya ahí el sistema probablemente no tendría el efecto deseado, conecta con la energía que se la suministraba. Ahí estamos hablando de un proyectil de 600 kilos a una velocidad de 6 kilómetros por segundo. Pero entonces, bueno, pues habría que ir ya para objetos grandes, que son los que realmente preocupan, porque un objeto de a partir del kilómetro o de los 10 kilómetros pues ya empieza a tener destrucciones, digamos, globalmente, de efecto un poco global en el planeta, ¿no? Se apuntó en su momento, ya, claro, se apuntó en su momento a la extinción de los dinosaurios como un posible impacto de un gran asteroide contra la Tierra, porque me quiero imaginar 10 kilómetros impactando contra la Tierra, tiene que ser a la velocidad que, claro, el efecto, pues como ya se vio. Bueno, como ya se vio, lo verían los dinosaurios. Claro, claro, cambió. Nosotros. Cambió la estructura de la faz de la Tierra, claro, evidentemente, ¿no? Sí, porque al expulsar todo ese material de la eyección de polvo y de roca a la atmósfera, bueno, pues todo ese polvo llegó a cubrir toda la superficie de la Tierra, la atmósfera, ocasionando un invierno, digamos, bueno, una oscuridad prácticamente total, con lo cual las plantas pues no pueden crecer, se mueren todas, y al morirse las plantas pues se mueren el resto de los animales y toda clase de vida que haya sobre la Tierra. Entiendo. ¿Pudo haber cambiado incluso el plano de inclinación de la Tierra tal cual lo conocemos hoy? Bueno, eso no estoy seguro de que lo haya, de que haya, pues, si ha tenido un efecto, desde luego es menor, no. Bien. O sea, la Tierra la Tierra es muy masiva, ¿no? Entonces, un cambio en el momento angular de la Tierra o en el eje de rotación es un poco complicado de, vamos, que haría falta realmente un impacto demasiado grande. Pues Fernando, no creo que sí. Solamente me queda una última pregunta por extenderte esta noche. ¿A esta hora con un Luis taquígrafo podemos estar tranquilos, lo que es a esta hora? ¿Dormí a pierna suelta los científicos esta noche? Sí, sí, totalmente. Desde luego, por esta razón asteroidal, totalmente tranquilo. Por otra, a lo mejor no tanto. Bueno, pues por eso será arena de otra costal, nunca mejor dicho. Bueno, Fernando, me gustaría esta noche, antes de terminar, y lo digo aprovechando los micrófonos de La Otra Mirada, en felicitaros a todos los hombres y mujeres que conformáis el Instituto de Astrofísica de Andalucía por ese merecidísimo premio Severo Ochoa por segunda vez, amigo. Sí, sí, sí, eso desde luego que ha sido importantísimo y estamos muy contentos de haberlo recibido. Tenemos que subrayar eso de la llamada ciencia española. Cuidado, que tenemos, entre los que te incluyo, mentes poderosas, hombres y mujeres de ciencia pro. Enhorabuena, querido Fernando. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues esta noche hemos aprendido de qué manera, hemos hablado de la misión DART, hemos hablado de asteroides, de meteoritos, hemos estado hablando en definitiva de toda esa cosmovisión que configuran directamente desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Fernando Moreno, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos de tu tiempo. Pues muchísimas gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, pues amigos, siempre he pensado que la radio, por ende, lleva un sesgo y un tono y un trasfondo de carácter cultural. Yo no sabría contar a lo largo de tantos años de comunicación las personas que han pasado por la otra mirada, alimentándonos a todo y abriéndonos una cosmovisión del mundo que nos rodea de forma especial. Quedaba el otro día yo pensativo cuando en las noticias veíamos el lanzamiento de Artemisa, ¿no? Esa exploración que nos va a llevar una vez más a la humanidad, a la Luna, como un auténtico sueño desde la más antigüedad, una antigüedad fundida directamente con el mundo de la ciencia. Esta noche, para hablarnos de ciencia, pero con hablarnos con ciencia en nombre de mujer, tenemos el placer de recibir a todo un crack de la comunicación, periodista, escritor y buena gente, todo ello junto en un mismo array, como es Miguel Ángel Delgado. Querido Miguel, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues lo primero que tengo que decirte, Miguel, mira, yo me quedé hace muchos años ya boquiabierto cuando tuve el placer de conocerte personalmente en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y un tal Miguel Ángel Delgado no iluminaba la noche estrellada hablándonos de, por aquel entonces, para muchos, ¿no?, en el que me incluyo, un auténtico desconocido de la ciencia. Un hombre llamado Nikola Tesla, que a través de tu libro, bueno, pues la armaste parda en toda España, porque claro, nos diste, para muchos, ¿no?, a conocer la figura de un hombre tan singular como este. Pero eres un hombre insaciable y sobre todo con una agudeza a la hora de saber buscar aquellos asuntos que contiene la historia y más esa historia entrevelada de la ciencia que nos deja espacio difuso. Hay una de tus obras, la última que publicas, Calculadora de Estrellas, hablando nada más y nada menos que de María Mitchell. ¿Cómo nace esta propuesta y por qué llegó a seducirte de la forma que lo hizo? Pues mira, en cómo llega la historia, también tengo que hablar del Instituto de Astrofísica de Andalucía, precisamente, porque el origen fue aquellos vídeos que hicieron sobre Henrietta Swan-Leavy y en la que hablaban de las calculadoras de Harvard, las mujeres que habían contratado en Harvard pues para clasificar las estrellas del cielo y que, bueno, fueron unas desconocidas durante mucho tiempo, pero en realidad sentaron las bases de lo que iba a ser la revolución pues astronómica del siglo XX. Simplemente alucinante. ¿Sabes quién me contó a mí? ¿Sabes quién me contó a mí la harina de aquel el proyecto documental, ¿no?, que ellos estaban esbozando? Nuestro común amigo Emilio García. Hombre, incansable, muñidor de historias. Pues claro, ellos lo contaban muy bien y entonces yo era un tema que me apasionó. Pero lo que pasa es que, claro, fui tirando del hilo y digamos que me remonté una generación atrás. Claro, estas calculadoras tampoco surgieron de la nada. Y encontré que varias de ellas pues habían sido alumnas de alguien que en ese momento yo no conocía, que era María Mitchell. Y bueno, en la investigación empecé a encontrar referencias a ella que se hacían en algunos libros, encontré sus diarios, me leí sus diarios, empecé a ver que era una persona realmente, de una vida realmente increíble, que en Estados Unidos, por ejemplo, su casa natal se conserva como un lugar histórico, es un sitio que se puede visitar. Y digamos que ahí fui, o sea, encontré una historia dentro de la historia alucinante y desconocida en aquel momento de las calculadoras de Harvard, encontré todavía una historia, vamos, tan alucinante como era la de María Mitchell, en la Universidad de Vassar College y esas mujeres que en el 19 empezaron a educarse y a trabajar en el mundo de la astronomía. Ahora vamos a entrar en esa harina. Miguel, tiene todos los condimentos de la mejor y más exquisita literatura de finales del siglo XIX. En aquel yo Estados Unidos de por entonces, cuando surcaban los grandes balleneros, nace una mujer, hija de un astrónomo como es William Mitchell, Y una mujer de por entonces, ¿no? Hoy tenemos que saber aplaudir la figura importantísima, no solamente de María Mitchell, que la vamos a reflejar, sino también de ese conjunto de mujeres que con brillantez, en una historia de, con un carácter exquisito, conformaron un lugar llamado Vassar College. ¿Cómo nace Vassar College? Y hay un señor que es epicentro de toda esta historia, como es Pickering. Cuéntanos, Miguel. Pues, es el momento en Estados Unidos en el que empieza la filantropía. Es decir, es el momento, pues a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando Estados Unidos comienza a convertirse en un lugar de donde existen pues fortunas y existen esos ricos que la siderurgia, el ferrocarril, todas estas industrias permiten amasar fortunas, pues empieza a haber toda una competencia de filantropía entre ellos. Hay quien construye una biblioteca, hay quien construye un hospital, hay quien construye una universidad. Y hay uno de ellos, George Vassar, que decide construir la primera universidad de élite para mujeres, que en aquel momento existían las universidades de élite, pero no existía una universidad de élite exclusivamente para mujeres, donde recibieran una formación que en aquel momento no era nada fácil de encontrar. Y ahí es donde llegó María Mitchell para dirigir precisamente el observatorio y para dirigir los estudios de astronomía. Pero como bien dices, era una persona que ya venía, que se había formado por sí misma, que había crecido efectivamente en Nantucket, en una comunidad cuáquera, y que había aprendido la astronomía de su padre, porque su padre era el astrónomo de la isla. Era un cargo absolutamente fundamental en una isla ballenera en la que era fundamental que los barcos tuvieran pues bien calibrados los instrumentos para poder llegar regresar a tierra después incluso años de estar navegando. Así que es todo un camino, que es lo que yo cuento en la novela, de cómo ella acaba llegando a esa universidad, a Vassar College. Miguel, en ese sentido, en un mundo de hombres, las mujeres tenían que aprender ciencia, y permíteme la expresión, nunca mejor dicho, a hurtadillas, ¿no? No se sabría decirte si hay en esa filantropía hay una especie de maldad, ¿no? Porque resulta nada más y nada menos que la constitución del Vassar College y de otros muchos departamentos que en aquel momento utilizaban la materia gris de las mujeres era simplemente por una cuestión de coste financiero. Es decir, en pocas palabras, en tu pueblo y en el mío, que salían baratas, ¿no? Sí, y también seamos sinceros, las mujeres, porque estamos hablando en este momento de chicas jóvenes, de familias con recursos, de familias con muchos recursos, en lo que se trataba, las mujeres lo que aspiraban era ser unas buenas esposas, y entre las labores de una buena esposa de una casa más o menos señorial, algo importante era saber entretener a los invitados, darles conversación. Y en ese momento, pues, de tantos avances científicos y tecnológicos, pues la ciencia y la tecnología también era un tema que salía muy a menudo en las conversaciones de las cenas y de las recepciones. Hay que tener en cuenta que en ese momento, vamos, el periódico traía una maravilla casi cada día de algo alucinante que se había logrado. Así que, en principio, la formación que se les daba, por muy mal y raro que suene, nadie pensaba que en realidad fueran a vivir de ellos, sino simplemente porque tenían que tener un conocimiento suficiente para eso, para dar conversación. Lo que pasa es que algunas de ellas, o muchas, fueron unas auténticas fuerzas de la naturaleza que no se quedaron solamente en eso, sino que quisieron también dedicarse profesionalmente a ello con todas las dificultades que pudiera haber. Sin duda alguna. Mira, Miguel, y por cierto, me gustaría que esta noche, una y mil veces, ¿no?, todos los oyentes tomen buena nota, por si no lo tienen ya como libro de referencia, se hagan rápidamente con él. Calculadora de estrellas firmada por este gran amigo que nos acompaña en este tiempo de radio, como es Miguel Ángel Delgado. Miguel, hace un tiempo el gran profesor del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Emilio Alfaro, decía: Sabemos contemplar el universo, sabemos contemplar la distancia, gracias al esfuerzo de grandes mujeres. Y se producía un gran silencio. Y no lo decía por cualquier manera, argumentaba. Sabemos que la distancia viene dada por el brillo de la estrella. La catalogación de ese brillo de la estrella le hicieron en silencio grandes mujeres que quedaron solapadas en el olvido en la historia de la ciencia. Sin embargo, hoy, la ciencia moderna, somos capaces de lanzar un cohete a la Luna o saber mirar al universo gracias al avance de mujeres que hicieron, nunca mejor dicho, ciencia en mayúsculas. Totalmente cierto. En concreto, de lo que comentas de la medición de las distancias, esa fue la gran aportación de Henrietta Swan Leavitt, una mujer de la que desconocemos casi todo de su vida, porque su paso fue tan poco llamativo en la vida que ni siquiera es posible escribir una verdadera biografía de ella. Pero ella lo consiguió contra todo pronóstico. Pero es en eso sí que me gustaría mencionar otra vez a María Mitchell. María Mitchell, lo que tenía claro es que las mujeres eran tan capaces como los hombres de conseguir cualquier cosa que quisieran. Pero ¿cuál era la barrera en este momento? La educación. No tenían acceso a la educación, por muy inteligente que pudiera ser de manera natural una mujer. Tenía muy difícil poder aprender las herramientas para poder sacar adelante, pues por ejemplo, las matemáticas, o sea, cualquier tipo de formación necesaria. Así que ella, por eso se involucró tanto con el empeño de Vassar College, porque ella consideraba que la gran conquista era acceder a la educación, tener exactamente la misma educación a la que podían acceder los hombres. Y si las mujeres lo conseguían, pues darían muestras sobradamente de la capacidad, de que no tenían nada que envidiar a los hombres. Y eso es algo que ahora nos puede sonar absolutamente pues de perogrullo, pero fue algo auténticamente revolucionario. Y esas mujeres, cuando ves que llegan a Harvard, como Henrietta Swan Leavitt, pues algunas eran profesoras, algunas se habían formado por su cuenta. Luego ya al final de la historia de las calculadoras de Harvard, sí que ya muchas ya tenían acceso, habían estudiado carreras universitarias con mayor o menor dificultad, pero las primeras, las que llegan hacia 1890, ahí hay mucha profesora, es decir, encontramos gente, mujeres con un ansia de conocimiento y de saber, que muchas veces habían tenido que buscar la vida, ellas, para aprender. Es algo realmente emocionante. Y en aquel momento, para muchos, era como una auténtica descortesía el que una mujer tuviese la osadía, utilizo la palabra osadía, para asomarse al conocimiento, y más en una materia que era absolutamente de hombre. En algunos momentos de tu obra, cuando citas que la misma María Mitchell le hacía recitar a sus compañeras, ¿no?, en prosa y en verso estando en el observatorio, no sé por qué en algún momento yo en mi imaginación volaba a otra novela como era El Club de los Poetas Muertos. Hay un tanto de romanticismo en todo lo que hace, y creo que tu trabajo al descubrirnos la vida y obra de María Mitchell, creo que haces tú una auténtica alegoría, lo que digamos, diría yo, que es un auténtico sufragio a nivel científico, ¿no? Sí, pero ella lo hace, eso es algo totalmente cierto, ¿eh? O sea, no es algo que yo me inventara por dramatismo. Es verdad que es una escena potentísima, pero es que era así. Ella lo hacía porque ella tenía claro que ese grupo de chicas que tenía a su cargo tenían que recibir una formación, pero para ella era muy importante también que primero que tuviesen una sensación de comunidad, una sensación de sentirse cercanas las unas a las otras, y sobre todo también que aprendieran a expresar sus opiniones, que se dieran cuenta de que ellas podían tener opiniones, porque a las mujeres raramente se les preguntaba su opinión sobre nada. Así que esos encuentros que ya organizaba, que efectivamente bajo la cúpula del observatorio, y que eran los fines de semana, eran en realidad momentos en los que cualquiera de las chicas podía opinar y decir lo que quisiera, pero tenía que decirlo en verso. Era como la táctica que tenía un poco para mantener el aliciente y para que ellas tuvieran que esforzarse y buscar una manera de expresarse y aprender a expresarse. Pero sobre todo, lo que había en el fondo, ahí no les enseñaba astronomía y no aprendían pues cosas ni matemáticas ni nada por el estilo. En cierta forma, me gusta pensar que lo que buscaba era que aprendieran a ser ciudadanas, con lo que supone de ser ciudadano es tener una opinión, participar en los debates públicos, tener una posición. Y eso era algo que ellas no estaban acostumbradas a tener. Y que una profesora quisiera saber lo que ellas opinaban sobre cualquier tema también era algo extraño. En aquel momento la enseñanza, llegaba el profesor, raramente la profesora, cuando hubiera, y lo que soltaba era lo que había que aprender y ya estaba. No había una vuelta, no circulaba la comunicación en el sentido contrario. Y eso María Mitchell lo para ella era muy importante. Ella sabía que además de formar astrónomas, también estaba formando, pues me gusta pensar que a ciudadanas. No te quepa la menor duda. Vuelvo a insistir y a subrayar, ¿cuánto aprendemos esta noche a voz abierta? En términos de cultura, Dios mío, qué gozada es poder tener a un invitado como Miguel Ángel Delgado en un tiempo de radio. Miguel, te voy a robar un par de minutitos más de tu tiempo haciendo una clave de reflexión. No todas estas grandes mujeres de la historia, ¿no? Si prolongamos incluso hasta la antigüedad, Hipatia de Alejandría y otras tantas que supieron, digamos, marcar sin duda alguna el acontecer de la ciencia moderna, otras, desgraciadamente, no llegan a culminar, no llegan a ser reconocidas como otras tantas, como Henrietta Swan Leavitt, a la que hacíamos mención hace escaso unos minutos. Porque, claro, la proponen para el premio Nobel, pero, oh Dios mío, cuando tocan a su puerta, ella ya no estaba viva. Efectivamente, no se había enterado ni siquiera la persona que la propone para el premio Nobel, no lo sabía que estaba muerta ni siquiera. Es decir, debió ser algo muy sorprendente, y es a mí es una cosa que a mí particularmente me emociona y me da como, no sé, me sacude mucho por dentro el hecho de que una de las pocas cosas que conocemos de ella sea su testamento. O sea, pero era, no pensemos un testamento, ¿no? Era poco más que una hoja en la que dejaba pues una cama, una silla, tal, muy poquitas cosas, pero efectivamente es algo realmente impresionante que el hecho de que cuando llega la notificación de que quieren que sea candidata al Nobel, pues ni siquiera quien la ha propuesto se ha enterado de que ya está muerta, porque no había ninguna. De hecho, ella había dejado ya Harvard. Ella tenía graves problemas de salud, era además sordomuda, y además arrastró graves problemas de salud durante su vida, que tampoco fue muy larga. Y ella había dejado Harvard y hacía tiempo que no sabían nada de ella. Pero me parece auténticamente simbólico, como bien dices, de lo que sucedió. Que sepamos el nombre de Henrietta Swan Leavitt es milagroso, y hay que agradecerlo, como digo, a iniciativas también como las del Instituto de Astrofísica de Andalucía, pero también eso nos hace pensar cuántas Henrietta Swan Leavitt han existido y de las que se ha perdido absolutamente todo y nunca conoceremos. A mí, si eso estuvo a punto de pasar con alguien que hizo una contribución tan decisiva, imagínate lo que habremos perdido por el camino. Lo que nos deja entrever, fruto de vuestro trabajo, de vuestra investigación. Creo que de alguna manera la radio tiene la tiene la necesidad, ¿no?, de contar y visibilizar de alguna manera la historia de estas grandes mujeres de la ciencia, ¿no? Porque yo creo que, independientemente, aunque no le dieran a título póstumo, que me parece un error de tamaño graso, a Henrietta por su trabajo, por lo menos que no caiga desgraciadamente en el más profundo de los olvidos. Breve apunte, Miguel, en algún momento de escribiendo la novela, ¿te sentiste un poco el paralelismo con lo que ocurriría, por ejemplo, en los años 60? Lo describe bien una película llamada Figura Oculta, ¿no? La integración de la mujer de color en el mundo de la ciencia. ¿Por qué tanto trabajo, no? Y sobre todo, si tú te pudieras hoy sentar haciendo un viaje en el tiempo con María Mitchell y decirle: mira, María, vengo del futuro, no te puedes imaginar cuántas mujeres de vanguardia hay en todos los campos de la investigación, y para nosotros no puede ser más que un orgullo la integración y de romper ese llamado techo de cristal, y sobre todo de saber reconocer que la ciencia, la materia gris, simplemente es que no tiene sexo. Totalmente de acuerdo. De hecho, es cierto que es inevitable pensar en las calculadoras negras, que es la historia de precisamente que cuentas, que rescató la película y el libro de Figuras Ocultas, uh-huh. que es una historia además muy, muy parecida a lo que ocurrió, pero también te demuestra cómo la discriminación y el olvido son capas y capas, porque estas calculadoras de Harvard, y sobre todo las estudiantes de Bastard, como digo, eran chicas de buena familia, blancas, es decir, había multitud de mujeres que no tenían acceso ni siquiera a esa pequeña posibilidad, y luego poco a poco se fue abriendo el campo, permitiendo que mujeres pues de otros orígenes sociales, de otras situaciones económicas. Creo que uno de los grandes avances y que debemos cuidar como oro en paño es que hoy en día el poder tener una educación mucho más universal me parece uno de los grandes tesoros de una sociedad que no discrimine ni por sexo ni tampoco por condición económica y condición social. Yo creo que eso es la principal lección que podemos sacar de esto. Y yo creo que María Mitchell se sentiría muy feliz de ver que efectivamente la educación sería una de las palancas que permitirían a las mujeres al ocupar gran parte del espacio que merecen. Es una labor que todavía sigue en desarrollo, todavía hay muchos techos de cristal, hay muchas situaciones todavía que en las que ellas lo siguen teniendo mucho, mucho más difícil, y en el mundo de la ciencia también se ha recorrido mucho camino, pero queda mucho camino por recorrer. Pero yo creo que, fíjate, que María Mitchell se alegraría, pero tampoco le sorprendería, porque yo creo que ella era consciente de que algo estaba cambiando, algo se estaba transformando, algo se había puesto en marcha, algo en lo que ella había, a lo que ella había contribuido, y seguramente ella ya veía que aquello no tenía marcha atrás. O sea que yo creo que se alegraría, pero no se sorprendería. El bueno de William Shakespeare decía aquello de: astucia, tu nombre es mujer. A mí me gustaría esta noche invitar sobre todo a la gente más joven que nos sintoniza, independientemente del sexo, que tomen buena nota, que divulguen, que hagan extensible este nombre, ¿no? El de María Mitchell y otras muchas mujeres que conformaron un hito en la historia en aquel Vassar College. Querido Miguel Ángel Delgado, eres un auténtico peligro cuando tú entras en una biblioteca o cuando vas a algún lado, porque es que tienes un sexto sentido, no sé dónde se fabrica, pero eres un hacedor de historia. ¿En qué anda trabajando mi amigo Miguel? Pues estoy terminando un libro del que no puedo hablar, pero que tengo que entregar el mes que viene. Es un ensayo esta vez, pero que me tiene muy absorbido, pero constantemente buscando historias. Pero vamos, tú que te dedicas a la comunicación como yo, en el fondo, ¿qué es? O sea, el periodismo y qué es claro. Cualquier cosa que se dedica uno a la comunicación, sino el siempre estar buscando historias, porque lo que nos encanta es contar historias, y las historias están ahí, ¿eh? Y como bien dices, pueden estar simplemente en una biblioteca, pero no te hablo de la Biblioteca Nacional, es que en cualquier biblioteca municipal, ahí están escondidas muchas historias que están esperando a ser descubiertas. O sea, que pero hay personas que es tienen, la curiosidad. Hay personas que tienen un efecto magnetismo muy especial, y en tu persona me vas a perdonar, ¿no? Porque, oye, me dejo a los hechos, ¿no? A lo que ya no acaba, a tu obra literaria, que tanto nos ha sorprendido. Eres el auténtico flautista de Amelín de las grandes historias, ¿no? En un bar con una servilleta llegan a ti, oye, y chico, le da forma a lo que es muy difícil darle forma a Miguel. Sí, pero yo también te digo que cuando ves los diarios de María Mitchell y ves su vida, es que está ahí. O sea, claro. las cosas más alucinantes de las calculadoras de estrellas son historias reales, o sea, son verdaderas, o sea, son reales. O sea, cuando María Mitchell, por ejemplo, recordarás, le dicen que sus alumnas no pueden acudir a las observaciones nocturnas, recordemos que están estudiando astronomía, porque una dama no está a las 10 de la noche fuera de su habitación. Es que me parece increíble. Y ella tiene, en la universidad, ella tiene que casi una revolución para que le dejen que las chicas salgan a hacer una observación. O sea, pretendían que aprendieran astronomía con libros y con... Es que me parece increíble. A pesar de que le habían construido un observatorio. Entonces... Claro, yo escribo eso y digo, qué historia, incluso le puso el nombre a un cometa. Espero que no lo tuviera que ver a las 3 de la tarde porque es doblemente difícil, ¿no? No, pero en ese sentido ella tuvo la suerte, como digo, de trabajar con su padre y ella hacía observaciones. Ella aprendió como siempre, su padre esperaba que hubiese sido el primogénito, que era varón, fuese el que cogiera el testigo, pero prefirió enrolarse en un buque ballenero y ganarse la vida cazando ballenas, así que fue ella la que se ocupó. Tuvo mucha suerte también con la familia con que le tocó en ese sentido. Sin duda alguna, yo lanzo esta noche al grito a nuestra audiencia, tomen buena nota del nombre de este gran escritor, investigador y periodista, como es Miguel Ángel Delgado. Miguel, ya nos quedamos absolutamente atentos a la advertencia de esa obra que ya culmina, ¿no? Que ya vendrás, como decía Paco Umbral, sí habré venido a hablar de mi libro, y espero que este programa sea precisamente este espacio donde tú puedas hacer gala de presentar tantos como quieras, porque es un auténtica delicia hacer radio de tu mano. Esta noche hemos aprendido, gracias, te lo digo de verdad, esta noche hemos aprendido, una vez más, igual que lo hicimos con Tesla, un nombre con carácter propio, María Mitchell y la historia de Vassar College. Querido Miguel Ángel Delgado, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos de tu tiempo. Otro para ti y un placer auténtico. We'll be right back. Al final termina uno un programa de esta factura, con la esperanza de haber podido arrojar esta noche un poquito de luz y de cultura a este tono y ritmo y forma de la radio, de este encuentro en la noche a bordo del viejo galeón de las ondas de la radio. Ya lo decía la propia letanía, así en la tierra como en los cielos. Amigos, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de gran adversidad. Estamos enfilando terminar un año 2022 en el que han sucedido muchas cosas en el mundo. Quizás la crónica habitual de esto que se llama vivir. Lo que sí tengo claro es que la vida se trata de una afronta donde las energías positivas, la perspectiva de uno, las ganas que uno le eche a la vida en definitiva, es lo que va a hacer de nuestro paso por este mundo algo realmente extraordinario. Me gustaría que esta noche que hemos hablado de las estrellas no olvidemos nunca del sueño de aquellos niños que miraban en aquel jardín en la noche. Buscar vuestros orígenes, vuestras ilusiones. No dejéis nunca el brazo a torcer, ni por nada ni por nadie, así por fuertes y duros que suplen los vientos del destino, porque en definitiva esta vida, amigos míos, no se trata de ser Superman, sino se trata de ser un auténtico jabato o jabata, de luchar contra viento y marea. Digo esto a sabiendas de que hay mucha gente que lo está pasando realmente mal. Hay mucha gente que está viviendo crisis tanto monetarias como personales. Y creo que en definitiva la radio tiene que servir como una pequeña isla o refugio donde encontrar el fuego de las ganas, en definitiva. Yo he vivido muchas cosas en mi vida, no todas fáciles, os los puedo asegurar. Creo que lo que ha hecho de mí una persona, digamos, luchadora y soñadora, ha sido el principio de haber querido siempre remar contra la propia adversidad. Creo que todos tenemos, independientemente de que dónde hayas nacido, como sea, la actitud y las limitaciones que puedas tener, creo que todos tenemos algo que aportar realmente alucinante a la vida. Creo que todos nosotros tenemos una cita con nuestra particular estrella en el cielo. Creo que hay muchas formas y declinaciones de ese verbo llamado triunfar que no siempre se justifica con el brillo del vil metal. Tanto he ganado. He visto a personas tremendamente sencillas haber triunfado en la vida siendo profundamente honestas con su principio vital, con no haberse sabido vender a la primera de cambio por haber sabido ser auténtico genio y figura de la crónica de su propia vida. Y digo esto, no sé por qué lo digo esta noche, que estoy muy reflexivo mirando a las estrellas, donde un programa de ciencia termina en una reflexión semi, no sabría deciros si filosófica, que no lo soy, pero sí un canto a la esperanza, un canto a las ganas. Porque en esta vida yo siempre he dicho que tenemos que llegar al final. Pistola en mano, y cuando digo pistola en mano no hablo de la violencia, sino me refiero a la gallardía de querer cruzar la línea de la meta de la vida diciendo dame munición que ahí vamos, ¿no? Creo que eso es lo que verdaderamente merece la pena. Y al final este es el encuentro con la vieja crónica de la radio. Esta es la esencia de por la que partimos un día a bordo de un viejo galeón de las ondas de la radio. Lo llamamos así de la forma de la metáfora de navegar no solamente en las ondas hercianas, sino a través del propio sueño humano. Esta noche me ha encantado estar con vosotros. Pienso y debo, y nos entregamos a la otra mirada con la esperanza de volver pronto con otro programa, con otra forma de entender la vida y sobre todo, chicos, chicas, amigos, con la alegría y la valentía de afrontar la vida, pase lo que pase. Un abrazo. Bienvenido. Bienvenidos a La Otra Mirada.